I'm gonna make it.

dirá qué es lo que ocurre en los chorros. ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa en los chorros? ¿Qué le pasa a los chorros? Ajá, porque dicen que estaba detenido el tráfico de los chorros. Yo estoy viendo ahorita la Cuellar y aquí está subiendo y bajando bien. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Para el alma. GXG 1057 Radio. Una estación de Radio Corporación FM. Empatinados con Diana. Sábados de 6 a 9 de la mañana. Te espero para que disfrutemos y la pasemos bien. Para liberarnos y desconectarnos de todas las cargas de la semana. Vamos a disfrutar. Empatinados con Diana por GXG 1057 Radio. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos sorprendentes. Llévate un Oppo A38, incluido en plan 26, con TikTok, YouTube, más gigas y apps ilimitadas. Adquiérelo en tiendas Claro hasta el 9 de agosto. ¡Claro que sí! Hola, soy Ernesto Cartagena. ¿Qué tal? Te quiero hablar de los equipos de trabajo. Tienen que ser empoderados por un entrenamiento fuera de lo tradicional. Primero, full atención al cliente. Segundo, hablar con palabras que vendan. Enseñarles a solucionar problemas con lenguaje asertivo. Todo esto los convierte en productivos y rentables. Entrenamiento de comunicación de alto impacto. Marca ya nuestro WhatsApp 7498-9846. Es lo que te ofrecemos en la Escuela Superior de Speaker y Comunicación Cartagena Estudio. Te esperamos. El suero de la vida se llama Oral Dex. Esterilizado en autoclave. No contiene preservantes. Recomendado para la deshidratación por fiebre, calor o deportes. Laboratorio Solaris. Calidad mundial. El suero de la vida se llama Oral Dex. Venite a Unillantas y ahorra con nuestro gran Flix de precios. Llantas de las mejores marcas con precios tan buenos que se van a ir rapidito. Llantas Dunlop Rin 13 desde $49.91. Llantas Falken Rin 14 desde $56. Solo en Unillantas, número uno en tu camino. Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina en quemadas, Neovacina en heridas, Neovacina desinfecta, Neovacina cicatriza, Neovacina, ay qué medicina, Neovacina, ay qué medicina. Neovacina en crema, desinfecta y cicatriza en un 2x3. Neovacina, ay qué medicina. Laboratorio Solaris, calidad mundial. Tu pizza favorita ahora con precio irresistible. Solo en Pizza Hut te llevas tu pan pizza personal de un ingrediente por solo $2.50. El sabor que te gusta, al precio que te encanta. Solo en Pizza Hut. Válido únicamente para llevar y en Food Court. En Capri sabemos que el bienestar comienza con un buen descanso. Un sueño reparador no solo te da energía, sino que mejora tu concentración y te ayuda a rendir mejor en todas tus actividades diarias. Descubre el secreto de un buen descanso con nuestros colchones de alta calidad y siente la diferencia cada noche. Tu camino de bienestar comienza en Capri. Descubre el secreto de un buen descanso. Tu camino de bienestar comienza en Capri. La perfección en la técnica del reposo. Mezclas información de tus DJs. Conectas con This Is a Leto. Electro, gracias a Pizza Siciliana. El mejor momento para disfrutar con tus amigos es ahora. El After Party sigue siendo igual de bueno. Con Limoncelli, no hay resaca. Toma Limoncelli y recupérate. Limoncelli, tu aliado después de la fiesta. No contiene preservantes. Esterilizado en autoclave. De venta en supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias. Limoncelli es de Laboratorio Solaris. Calidad mundial. Si tomas, no manejes. Verdaderos sonidos musicales. Lunes para el alma. GXG 1057 Radio. Una estación de Radio Corporación FM. Acá produzca de RL. 2335 1847 para preguntas. Red de Cooperativas Fede Casa. Gracias el patrocinio de la tarde. Ah, es El Salvador. Don't Falta poco. YXY. YXY. 105.7. 105.7. Y en estos momentos tenemos a don Juan Gilberto de Laboratorios Suizos. Don Juan, bienvenido a la JXJ. En estos momentos, vea el calor, la humedad con esta lluvia. Esos son así, cherada, vea, que siempre van de la mano y que los hongos se pueden proliferar más. Perdóneme, ¿qué me dijo? No, de que en estos momentos el calor, digamos, estamos con el calor, la humedad de las lluvias. Y estos son unos grandes cheros, vea, son así los hongos. Miren, se proliferan rápido. Cuéntenos, ¿qué hacemos para prevenirlos? Pues mire, fíjese que en primer lugar la higiene, ¿verdad? Por supuesto, secarnos bien, pues por la mañana, andar el zapato pues no mojado en un momento dado, ¿verdad? Y utilizar hongosil en polvo. El hongosil en polvo es interesante porque ayuda a disminuir la humedad tanto en el pie como en el zapato, ¿verdad? Por eso hay que espolvorearlo dentro del zapato también porque ayuda a eso. Recuerde que en estos tiempos de lluvia andamos pues mojados, aunque andemos sombría, ¿verdad? Pero siempre hay cierto inconveniente a ese respecto. Y luego se moja el pie, el zapato, ¿no? Entonces eso del hongosil en polvo le va a ayudar a absorber la humedad. Y eso le va a ayudar a prevenirlo. Y ahora en vacaciones también hay que llevarlo, ¿verdad? Para evitar pues también, como andamos en cualquier lugar, piscinas, etcétera, públicas, no públicas, pero de todas maneras, personas vemos hongos, no sabemos. Eso es muy cierto. Y ahorita estamos peleando dos batallas, y este es con los zancudos. ¿Qué hacemos? Mi laboratorio suizo cuenta con no más zancudos, un spray para aplicación corporal a base de citronela. Es natural y entonces el zancudo no llega, porque el olor de la citronela es agradable para el ser humano, pero no le gusta los zancudos. Eso es importante. Y por otro lado, también evitar la proliferación de los criaderos de zancudo. Eso es importante, no solamente por la parte del encómodo, sino por el dengue. Sí, que con cuña a la cabeza el dengue. Eso es sumamente importante en esta ocasión. Mire, y esto de la lluvia tiene un común denominador, porque vaya, con la humedad se crean hongos, de ahí los zancudos. Y también trae tos, refríos y catarros. ¿Qué nos recomienda? Qué interesante, ¿verdad? Que la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero bueno, la tos, qué mejor que tratarla con un elemento natural como es la hedora Helix, que es lo que contiene Bronco Helix de Laboratorio Suizo. Que recuerden que tenemos Bronco Helix original, Bronco Helix reforzado con vitamina C y ahora Bronco Helix mentol para la esta tos irritativa, o sea, que ayuda a refrescar la garganta. Es interesante, es una nueva presentación. Ya lo encuentran en toda la farmacia. Y también para los resfríos y catarros, antigripa AM y PM. AM por la mañana, PM por la noche. Antigrip de Laboratorios Suizos tiene un ingrediente para cada síntoma de resfrío y catarro, como es un analgésico, un antihistamínico y un descongestionante. Y ante cualquier duda, por favor, siempre consultar con su médico de cabecera. Este día es sumamente importante este punto. Perfecto, Juan, ¿algo más que desea agregar, algo que se le quede ahí, don Juan, o algo que le guste recordar? Sí, mire, por sobre todo, pues hoy en vacaciones, con bocina hay que llevarlo, el polvo, tener las medidas de higiene. Esto de los zancudos lo resalto grandemente, hagamos conciencia con respecto a los criaderos de zancudos, tanto en casa como en la comunidad, ¿verdad? Por esto del dengue, es muy importante. No más zancudos, el repelente que le ayuda a eliminarlos. Y bueno, cuídense mucho, hoy en vacaciones, por favor, reciban muchísimas bendiciones. Y ante cualquier duda, por favor, consultar con su médico, a través del farmacéutico o también independiente profesional de farmacia. Perfecto, don Juan, gracias. Cuando tenga más información sobre Laboratorios Suizos, estamos para servirle. Por supuesto, muchas gracias a ustedes, muchas bendiciones y hasta la próxima. Gracias. Dimo hace el crédito accesible para todos. Si estás fuera del sistema bancario tradicional, descarga Dimo App en Play Store y empieza a cambiar tu vida financiera. Busca la app como Dimo con dos I latinas. I así de puntito. Hágase papá y te va a buscarlo con Y. Dimo, doble I. Viroflu Multisíntomas. Es lo que tomas tú, es lo que tomo yo. Combate la gripe, la fiebre y la tos. Flu Flu, la gripe voló con Viro Flu Multisíntomas de Acalmo Internacional. Estas están disponibles en las farmacias de todo el país. Y la Total Manía de Total Tools te trae esta semana un combo irresistible. Escucha bien. Kit de llave de impacto de media, libre de carbones. Taladro de 3/8. Kit de destornillador inalámbrico de cuarta. Set de 9 puntas para desarmador. Tenaz electricista de 7 pulgadas. 2 medidores de voltaje tipo lápiz y 2 pares de lentes de seguridad ajustables. Todo eso por $144.99, válido del 25 al 31 de julio, así que tenés que correr. Esta la puedes adquirir tu Total Manía en distribuidores autorizados y ferreterías Lemus. Y Loto te trae Instacash para jugar el cerdito bigotón, el árbol billetón y boliche, que te harán ganar dinero al instante. Solo cuenta. 1057 YXY. Exquisite, uh-huh. Noticia en desarrollo. Adelante, David Parras, cuéntanos. Buenas tardes, mucha precaución, por favor, porque en este momento las autoridades de tránsito andan sancionando a los conductores que van manipulando su teléfono celular mientras se movilizan por la vía. Ya están los primeros multados, así que por favor, precaución, están desplegados en distintos puntos del territorio nacional. Por otro lado, las autoridades anunciaron que a partir de hoy está disponible el programa MOP Te Asiste, que consiste en enviarle una grúa. Si su vehículo tiene algún problema mecánico, usted puede tener cobertura de forma gratuita. Este servicio estará disponible desde hoy hasta el 6 de agosto. Solo debe de marcar al 2510-0199 para que pueda ser auxiliado. Por otro lado, el Ministerio de Salud indica que continúan las jornadas de fumigación a nivel nacional. El objetivo es combatir al zancudo transmisor del dengue y prevenir esta enfermedad. Agradecen a la Fuerza Armada por unirse a estas acciones y aclaran que la sustancia que se utiliza en la fumigación es totalmente inofensivo para los seres humanos y plantas y muy efectivo para el combate del zancudo adulto. También termino con esta nota. Hoy hemos tenido más ingresos del polvo del desierto del Sahara y estarán presentes hasta el 31 de julio. Esto va a ocasionar un ambiente brumoso y caluroso, lamentablemente. Si quieres saber más, en la cuenta de X, en la Mira Noticias SB, o Facebook, en la Mira Noticias Oficial, estoy ampliando más toda esta información. Sigamos en sintonía de YXY. Gracias, David. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Carro a la gente, déjalos pasar y pasarás más feliz. YXY 1057 Radio. Tu pizza favorita ahora con precio irresistible. Solo en Pizza Hut te llevas tu pan pizza personal de un ingrediente por solo $2.50. El sabor que te gusta, al precio que te encanta. Solo en Pizza Hut. Válido únicamente para llevar y en Food Court. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para disfrutar las vacaciones. Llévate en tu plan postpago 360 un Samsung Galaxy Z Flip 5, incluido en plan $50. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 9 de agosto de 2024. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para disfrutar las vacaciones. Llévate en tu plan postpago 360 un Oppo A38, incluido en plan $26. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 9 de agosto de 2024. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. ¡Ay! Ahí viene este. ¿Tu ex te provoca cansancio mental? Toma Fosfo Neuromax, un suplemento mineral multivitamínico que te ayuda a mejorar la actividad cerebral. Fosfo Neuromax, encuéntralo en ampollas bebibles, jarabe para niños y tabletas para jóvenes y adultos. No contiene azúcar. Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento. Pan tostado de Pan Sinaí en sus tres variedades, con mantequilla, con ajo y con chile. Pan tostado, va con todo. Pan Sinaí, qué bueno. Ferroprim Vigor, para un alto rendimiento, porque tus actividades te exigen energía diaria, para estrés diario y tus deseos de concentración total. Ayúdate con Ferroprim Vigor. Dicen que los hombres no le debemos tener miedo a nada. Por eso no hice caso cuando me dijeron que tuviera cuidado con los cables eléctricos. Subí a cortar las ramas de un árbol y mi machete tocó un cable. Recibí una descarga eléctrica. No escuchar el consejo me costó un brazo. Con los cables eléctricos no, porque te pueden matar. Ten cuidado al volar piscuchas, cortar frutas o podar árboles y construir o reparar. Mantente a más de un metro de distancia de los cables eléctricos. Un consejo de CAES, CLESA, EO, DEUSEM, Empresas AES El Salvador. Cuidado, no toques los cables eléctricos, porque puedes perder la vida. Mantente a salvo, siempre a más de un metro de distancia, y busca un espacio seguro. Este es un mensaje de AES El Salvador. ¿Buscas una solución financiera confiable y accesible? Acá Produzca es para ti. Ofrecemos créditos que se ajustan a sus planes y opciones de ahorro para que cumplas tus metas, remesas, colecturías, seguros y una red activa siempre a tu servicio. Más información al 2335-1847. Búscanos en Facebook o Instagram como Acá Produzca DRL. Un cuarto de siglo de éxito y compromiso contigo. El valor de ser dueño está en ti. Red de Cooperativas Fedecases. En caso de diarrea, no use productos que tapan o paralizan el intestino, porque impiden la expulsión de las toxinas. No use antibióticos sin receta médica. Arrodex, suero oral, ayuda a reponer los electrolitos perdidos por la diarrea. Y en caso de deshidratación, consulte a su médico. Solaris, calidad mundial. Tu pizza favorita ahora con precio irresistible. Solo en Pizza Hut te llevas tu pan pizza personal de un ingrediente por solo $2.50. El sabor que te gusta, al precio que te encanta. Solo en Pizza Hut. Válido únicamente para llevar y en Food Court. Labial Morazán te da la hora. Son las 5 de la tarde con 8 minutos. No veo nada con esta lluvia. Te dije que arregles ese aire. Es que no he encontrado compresor. Ya fuiste a Mega. Ahí encontré el de mi carro. Mega Autoparts, líderes en aire acondicionado y enfriamiento automotriz. Cotiza al 2262-6680. Colipax, para los síntomas de la colitis, te da la hora. Siga las instrucciones del medicamento. En caso de duda, consulte a su médico. Son las 5 de la tarde con 8 minutos. La vida está llena de imprevistos, pero si cuentas con Dimo App, estás preparado para todo. Dimo App es préstamos al instante. Únete a los miles de salvadoreños que están resolviendo con préstamos rápidos y desde el celular. Descarga Dimo App desde Google Play Store. Recuerda, Dimo con dos I. ¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón matizador y luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos. Nervitran es indicado en alteraciones del sistema nervioso, ansiedad, irritabilidad, insomnio, trastornos nerviosos. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en la viñeta del medicamento. En caso de duda, consulte con su médico o farmacéutico. ¡Ya llegó el Grand Prix que estabas esperando! ¡El único en que todos los participantes salen ganando! ¡Arrancá y ahorra con el Grand Prix de precios de Uniyantas! ¡Llantas de las mejores marcas a precios tan buenos que se van a ir rapidito! ¡Aprovecha antes que se acaben! ¡Llantas Falcon Ring 13 desde $47.99! ¡Llantas Falcon Ring 14 desde $56! ¡Llantas Falcon Ring 15 desde $67! ¡Solo en Uniyantas! ¡Número uno en tu camino! Neovacina Fast, para el tratamiento de heridas frescas, no infectadas, raspones y quemaduras leves. Neovacina Fast, espuma de fácil aplicación y no arde. Pero si la lesión de la piel está infectada. Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡ay, qué medicina! Sigue las recomendaciones de tu médico. Lee el inserto. Búscanos en tu farmacia preferida. ¡Ay, qué medicina! Laboratorio Solaris, calidad mundial. Bam Bam Pez llegó con sus sabores deliciosos y crujientes. Prueba nuestros nuevos croissant creados con deliciosa masa danesa e ingredientes únicos. Crolate, croissant relleno de chocolate y Nutella. Crocino, croissant de tocino. Crookie, fusión de galleta de chocolate y croissant. Disfruta de Bam Bam Pez y sus deliciosos postres. Disponible solo por tiempo limitado hasta el 20 de agosto del 2024. Bam Bam, celebrando contigo desde 1975. Ahora con Loto vamos a jugar, ganando al instante con el nuevo Instacash. Te vas a divertir con tres juegos: Árbol Billetón, Cerdito Bigotón y Boliche. Desde $1 a $2 podrás probar tu suerte y ganar al instante hasta $2,500. Son muchas oportunidades de ganar. Juga el nuevo Instacash de Loto en tu punto de venta favorito. Loto, te cambia la vida. Somos YXY 1057 Radio, una estación de Radio Corporación FM. Depende ya cómo el hombre te haga el amor. Pum, pum, pum, ponga. La aficioneta comienza ya. Ey, ey, ey, ey. Ponte un flu, porque ya llegó la aficioneta de YXY de 57 Radio. El programa deportivo más relajo de la radio del país. Es chistoso, informativo, intenso y loco, porque de pajeros y futbolistas todo tenemos un poco, con el profe Fercho, Chomito y la niña Mari. La aficioneta comienza ya, abróchense los cinturones porque vamos sin frenos ya. Pum, pum, pum, ponga. La aficioneta comienza ya, abróchense los cinturones porque vamos sin frenos ya. Pum, pum, pum, ponga. La aficioneta comienza ya, abróchense los cinturones porque vamos sin frenos ya. Pum, pum, pum, ponga. No, pico, no, bueno, quédense los cinturones. Pum, pum, pum, ponga. La aficioneta comienza ya. Les aristocrates, talán de Les aristocrates, Orenco. Maitra. La tuya, por si acaso. ¿Qué fue eso, Maitra? ¿Ah? Eso. En la oscuridad, él es la oscuridad. Vengo oscuro. ¿Y qué tal, Mae? ¿Cómo le va? ¡Qué alegría volverlo a ver, Mae! Ay, lo extrañé que no pudiera ir el viernes, ma. Lamentamos no decir lo mismo, pero de verdad. Mucha gente preguntó por ahí la niña andaban Mari. Preguntando por usted, Mae. ¿De verdad? Mire, ¿y cómo le pasaron? ¿Qué hicieron, Mae? Bien, ahí andaba el profe comiendo. El profe come de galán. Sí, bueno, así no. Tenía hambre, sí. Ahí andaba uno que va a preguntar por usted, que hasta la novia creo que agarró de sí. Se enojó ahí celosa porque solo preguntaba. Ay, por sí, usted. No. Mire, aquí he escrito Mauricio Corcio. Yo quisiera verle en la oscuridad. Ey, dice, ey, vamos. Permíteme, Jorge, danos un chancecito, hombre, no comencemos tan. Déjanos presentar. Y le ganó ya la Audi. Ya. Vaya babosada. Aparte de mujeriego, descarado. Así que, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa deportivo más papaste del FM que nos escucha El Salvador, el mundo entero a través del 1057 y www.miradio.com.sb. Bienvenido, sí. Profe Maitra y Chomo, ¿cómo están? A ese también, traela. ¿Qué tal, Chomix? ¿Cómo lleva? Muy bien, después de un bonito fin de semana, el viernes la pasamos excelente con todo el